roto. Pa' la calle voy pendiente al cel y no me falles. La pendiente afuera ya está guay, no des detalles. Te llevará al más rico valle. Y no te haré que te enamores y que un beso te desmayes. Basta, yo no puedo más con este tormento, mamita. Yo no tengo vida. Planeo una fuga, niñita, tengo que verte. Vámonos a la huida. Yo, basta, ya no puedo más con este tormento. A la huida. Me tienes enfermo, que por ti yo no duermo. Cuando vamos a vernos, voy a arrancarte la blusa como la página un cuaderno. Hace que el amor hasta enloquecernos. Qué bueno, te llamo todos los días y me tienes dando vueltas como la balota de lotería. Quiero que tú seas mía, aunque yo sé que tu familia, tu mente la tiene confundida. Vamos a mojar las sábanas. Empecemos en la noche y terminemos en la mañana. Con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger, con Jagger